si tú no me quieres para morirme de pena, yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar. Dime, dime si tú no me quieres para morirme de pena, yo me voy por mi vereda y si me voy a suicidar. Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar. Esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar. Esta vez yo te lo juro que me la vas a pagar. Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar. Yo ya no soy una niña y me la vas a pagar. Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar.